de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Mala conmigo y tengo que desaparecer. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, barrio de Paruaya, en Ameca Meca de Juárez. Ameca Meca, la linda y querida, ya estamos de este lado con todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo dónde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta, sean ustedes bienvenidos. Gracias, gracias por estar con nosotros en sintonía. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a un invitadazo, que el día de hoy dijimos, bueno, vamos a hacer un programa especial porque tenemos harto chisme de series, de películas y a veces no nos alcanza como quisiéramos. Vamos a tener que hacer algo al respecto, mi querido Alex, porque así no podemos seguir estando. Sí, la verdad, sí, a veces se queda mucho material en el tintero, pero mira, afortunadamente hay oportunidad de tener un espacio para poderlo decir. Pero no sin antes saludar a la amable audiencia que nos acompaña en este día jueves. Hasta dirán, ¿cómo que día jueves y Alex Juárez aquí en La Voladora Radio? Pues sí, nos dimos ese permiso, esa oportunidad. Gracias, mi querido Chío. Gracias, amable auditorio. Pues hoy vamos a hablar de bastantes cosas importantes que tienen que ver con estas adaptaciones de los materiales pues literarios a obras de alguna manera con imágenes y con música y con actuaciones y todo ese tipo de cosas que se están dando en últimas fechas, precisamente, y a propósito de estos materiales interesantes y que de alguna manera pues han marcado la vida de muchas, de muchísimas personas y generaciones a lo largo de todo este tiempo. Y sí, tenemos a tres personajes importantes el día de hoy, pero ahora sí que te cedo el micrófono para que veas los generales y regresamos. Ok, vámonos con los generales. Pues les queremos decir a todos ustedes, gracias por estar con nosotros en sintonía, y de una vez les compartimos el teléfono, bueno, los contactos en cabina. Teléfono 597-97-852-52. WhatsApp 56-36-24-53-56. Síguenos en redes sociales, Facebook, Xtreams e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. También en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Página web www.lavoladora.org. Y recuerden, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc, etc. Específica y exclusivamente para este programa, bueno, pues lo pueden ustedes vertir a través de el Facebook de este programa, específicamente Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran en nuestros bueno, en ese canal. Y bueno, pues también en este momento, en este preciso momento, a través de el WhatsApp o a través de el inbox del Facebook de La Voladora Radio. Ya despuesito, cuando termine este programa, pues ahí nada más preguntan por mí y acá andamos, ¿sale? Bueno, pues ahora sí, mi querido Alex, porque si no nos va a ganar el tiempo como siempre. Así y es, pues vamos a empezar. Y vamos a empezar. Como siempre empezamos, mi querido Chío, vamos a dar las biografías de estos tres participantes del día de hoy, de los tres aludidos del día de hoy. Y bueno, pues Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno es un personaje nacido en Apulco, una localidad que se encuentra en el municipio de Tuxcalcuexco, en el estado de Jalisco, ahí en, aquí en México, por supuesto, nacido un 16 de mayo de 1917. ¿Cómo ves, mi querida Chío? El primer aludido, el segundo personaje importante, pues alguien que, pues evidentemente, desde que decimos el nombre sabemos a quién nos referimos, Gabriel José García Márquez, nacido en Aracataca, una suerte de, pues ya vemos, de municipio, ¿verdad?, de Colombia, de un del departamento de la Magdalena. Nacido un 6 de marzo de 1927, y el otro personaje en cuestión es Laura Esquivel Valdés, mejor conocida evidentemente como Laura Esquivel, nacida precisamente en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, un 30 de septiembre de 1950. Entonces, los tres que comparten o que tienen en común, los tres son escritores y han sido plumas más que interesantes, mi querida Chío. Pues los tres han... De los tres han hecho o se han hecho adaptaciones cinematográficas y incluso televisivas de sus obras. Entonces, de alguna manera son tres representantes importantes, digo, no dejando de lado todo lo que se ha hecho en toda Latinoamérica a lo largo de tanto tiempo, de tantas décadas y siglos atrás. Pero de alguna manera pues son los que nos competen estudiar, hablar y diseccionar su obra, por lo menos en esta oportunidad radiofónica. Así es, mi querido Alex, y bueno, todo esto marca, fue porque también, pues recientemente, el 6, para ser precisos, Netflix estrena esta obra, ¿no? Esta película, que es de Pedro Páramo, de el escritor, del director, pues recién desempacado como director, ¿no? Porque él es más de fotografía, ¿no? Por eso la fotografía está, a mi parecer, muy, muy buena. Después viene otra gran apuesta que viene para diciembre, que es 100 años de soledad. Y en ese momento también, a la par, pues estrenó Como Agua para Chocolate, pero esta fue en HBO, bueno, en Max, ¿no? En Max. En Max. Entonces, por eso dijimos, pues vamos a hacerlo, ¿no? Ya que andamos con esto, vamos a hablar acerca de esas tres, porque finalmente las tres sí son obras que de una u otra manera los has leído o has sabido de ellos, ¿no? Sí, y ahorita lo que está como muy, muy, pues no sé si llamarlo de moda, es Pedro Páramo. Ahorita el hit es Pedro Páramo. Así es. Y bueno, pues la semana pasada lo tomamos como un estreno que no fue de cartelera, pero que sí fue de plataformas digitales. Y en este caso, pues vimos una adaptación que de alguna manera cumple con todas las de la ley. Porque déjame decirte, mi querida Chío, que bueno, para el amable auditorio que no lo sepa, han sido tres las adaptaciones que se han hecho de esta obra. En 1967 de Carlos Velo, en el 78 de Jorge Bolaños y en el 81 de Salvador Sánchez. Y pues creo que solamente he podido a atender a dos visionados, que fue la de Salvador Sánchez y la de Jorge Bolaños, la del 78 y la del 81. Y de alguna manera han sido adaptaciones que han tenido un problema en el sentido de no ser fieles definitivamente en cuanto a la cuestión del texto, y que se han tomado, pues la verdad, algunas libertades para esa adaptación. Incluso también hemos visto que los personajes, el casting que hicieron para los personajes, siento yo desde una particular visión, que no fueron efectivamente bien logrados, y pues la historia la contaron de manera lineal. Y si algo tiene este texto de Juan Rulfo, es precisamente la narración no lineal. Entonces han sido elementos que de alguna manera han jugado en contra del material original y que le han restado potencia y le han restado efectividad a esas adaptaciones. Sin embargo, en esta oportunidad, la que nos compete con Netflix, creo que uno de los grandes aciertos, desde mi perspectiva, es precisamente que esa narración fragmentada se respeta pues de principio a fin, y de alguna manera, evidentemente, pues sí hay algunas cosas que se han omitido de la obra, y pues bueno, en algún momento lo vamos a decir, por supuesto, a señalar, pero de alguna manera siento que es uno de los materiales mucho más cercanos a lo que nosotros leímos en el texto, de alguna manera, y efectivamente, tal cual como dices, la fotografía juega un papel súper, súper importante, aunque ya en términos de trabajo del director, siento que es, para mi gusto, una de las fotografías que quizá, porque tenía muchos asuntos que atender, creo que

5597-852-52. También estamos a través del WhatsApp 56-36-24-53-56. Mándenos un mensajito de texto, un mensajito de voz. Díganos, ¿ya vieron la película de Pedro Páramo? ¿Leyeron el libro? O como Jorge Campos dijo, yo ni leí el libro en la secu. Es que es un meme de que decían que ¿cómo se llama? Tenoch, que es Juan Preciado. Sí. Que se parece a Jorge Campos y él de forma decía, Jorge Campos ya dijo que él no apareció en Pedro Páramo de la nueva película de Netflix, es más, ni siquiera leyó el libro en la secu, ¿no? Entonces por eso lo vi y se me hizo muy chistoso, la neta, se me hizo muy chistoso. Bueno, pues mi querido Alex, yo fui a Netflix porque me dijeron que ahí había una película de un tal Pedro Páramo. ¿Y qué te pareció a mi querida Chiv? Híjole, mira, a mí primero el aspecto positivo. ¿Qué viste de positivo en esa adaptación? Es que mira, hay muchas cosas, ahí voy, ¿no? Hay muchas cosas que sí me gustaron y hay otras que no. Vámonos con lo positivo que dices. La fotografía me encantó. Sí. La fotografía sí me encantó. Me gustó también que respetaran al dedillo ciertos fragmentos del libro, porque ese es como muy, muy evidente, ¿no? Incluso hasta la misma entrada, ¿no? Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, algo así dice. Es que me lo estoy acordando de memoria, antes me lo sabía, ahorita se me fue, pero algo así dice. Entonces, sí hay algunos fragmentos que respetan al dedillo, y yo creo que eso es una de las cosas que no sé si verlo como un acierto o como una cosa muy tibia, porque no se quiso arriesgar, el director no quiso arriesgarse a cambiar como mucho, porque si no entonces la plática sería otra, ¿no? O sea, sería así como de, ¿cómo se atreven, hijos de su nana? Exactamente. Pero bueno, pongámoslo como esa parte de como tibiezona, ¿no? Pero estuvo chida, porque finalmente una de las cosas que yo creo que se tenía como el cuscús era de qué tanto iban a respetar el libro. Y sí, sí le respetaron, o sea, esa es la situación como positiva. De que sí respetaron. Obviamente sí quitaron algunas cosas, no hicieron los diálogos tan largos. Pero aparte, yo creo que también le restaron profundidad a ciertos diálogos, a ciertas escenas y a ciertos personajes, ¿no? Entonces, o sea, sí hay como una cosa positiva de que respetaron el texto, respetaron la narrativa, porque finalmente en el libro hay un narrador, en el cine no hay un narrador como tal. Bueno, al menos en esta, pero la cámara es la que te está narrando también las cosas, te está llevando de la mano, ¿no? Sí, esa voz en off. Ándale. Pero a la vez que la respetaron, no quisieron arriesgarse a cambiarle o meterle algo. Y ahí también está el pequeño error, ¿no? Porque, insisto, no profundizaron mucho, algunos personajes los dejaron muy parcos, etc., ¿no? Otra de las cosas que me gustó es que sientes precisamente esta parte de que el narrador te está diciendo pues determinados lugares, o sea, en el libro, te lo está describiendo y visualmente, que ahí entra la fotografía, visualmente sí lo llegas a ver. A lo mejor no al 100% como tú te lo estabas imaginando, pero sí se acerca mucho a lo que describen, ¿no? Y dices, eso está bastante padre, porque aparte también otra de las cosas que me gustó fue que en determinados puntos, precisamente con esta atmósfera que tiene el libro, de que no necesariamente es un libro de terror, de suspenso, ni de absolutamente nada, pero sí llega un punto en el que sí sientes así como, ¡ay, se le va a salir el muerto! ¡Ay, no! Esa parte también obscurona que tiene el libro, también la tiene la película. Entonces sí hubo determinados puntos en donde yo pensé que estaba viendo una película de suspenso. No me desagradó, sí. La neta. Sí, sí. ¿No? Entonces dije, está padre, ¿no? Eso está padre. Y está una de las... a mí sí me gustó, pero a otras personas que con las cuales he hablado no les gustó. Esta imagen tipo dantesca, cuando ya se va... Bueno, cuando le toca como la parte final a Juan Preciado... Y que es como un remolino de cuerpos y así. Así es. A mí esa parte me gustó, fíjate. O sea, muy metafórica, como esta parte de todas las mujeres de las cuales Juan y Miguel Páramo estuvieron, sí, y dañaron y todo el rollo y medio, ¿no? Sí, sí. Independientemente, me hubiera gustado que a lo mejor las mujeres desnudas no saldrían, ¿no? Sino más bien como espectros, fantasmas, un algo, ¿no? Pero sí. no me desagradó. Y a otras personas dicen que esa escena, al menos ese remolino, sí está muy sobrado, ¿no? Entonces ahí empezamos como en esta parte de a mí me gustó qué y a mí no me gustó qué, ¿no? Uh-huh. Pero así como en lo general... y ahorita entramos ya con las, ¿cómo se llama? En las actuaciones. Sí. En lo general está, ¿no? Esta parte también de misterio que en algunos actores le pusieron a sus diálogos, que no, sí, no los escupieron por escupirlos, está bastante padre. Pero también algunos que creo que les faltó fuerza. Y más, sí, en las escenas importantes que sí rescataron ahí. Y ahí solamente como que los escupieron el diálogo, ¿no? Entonces sí es como de, ¡ya, le rezaste fuerza!, ¿no? Ahí vas. ¿Sí? Entonces, así, eso, mi querido Alex, así como en lo general, para no entrar así como, ni en el capítulo 5 dice que, ¿no? Ajá. Pues fíjate que ahora sí que retomando tus palabras, y tienes toda la razón, vimos algunas, pues, caídas de fuerza actoral, como en el caso del personaje que interpretó mi querido Roberto Sosa, ¿no? El padre, la verdad, hubo escenas en las que sí se siente que solamente está ahí por nada más, bueno, insisto, es un superactor, Roberto Sosa, pero de alguna manera esta vez lo sentí desencanchado del personaje y pues de alguna manera pues hace lo que estás comentando ahorita. Siento que nada más fue a decir sus personajes, pero sin ningún vigor, sin ninguna energía, sin ninguna convicción del personaje que estaba interpretando. Las palabras que le dice a la señora San Juan al final, cuando ya está en su lecho de muerte, resultó tan inverosímil, tan poco creíble, con tan poca fuerza, la verdad, que hasta yo parecía que, bueno, yo estaba viendo y parecía que la misma Susana San Juan estaba, pues no sé, esa escena no terminó por gustarme de entrada. Y también siento que el personaje de Susana San Juan fue muy desperdiciado, no hubo mayor profundidad. No hubo muchas cosas que le cortaron a su personaje, no lo sé, que me pareció ese tipo de escenas bastante, bastante carentes de fuerza, así como bien lo señalas. Y fíjate que por el contrario, a lo mejor esta escena dantesca de cuando estamos viendo a estas mujeres en este escenario bastante peculiar y particular, fue una de las escenas que sí me pareció un tanto, 50-50, tienes toda la razón. Pero al final del día siento que se pudo haber resuelto de una manera distinta. Sin embargo, por toda la secuencia, cómo se va dando a lo largo de esta parte, siento que pues fue una manera en que la pudo resolver este señor Prieto de esa forma. Quizá no está bien lograda, pero de alguna manera pues sí funciona y es efectiva, ¿no? Como lo comenté en la ocasión anterior, hay algunos errores de continuidad que sí son bastante, pues... evidentes, sí los estamos viendo y vemos manos, objetos, lugares, incluso hasta tonos de actuación que se nota que cortaron esa escena, regresaron 2-3 días después y empezaron así en frío, ¿no? Y se nota el cambio entre la continuidad y todo ese tipo de situaciones. Y pues sí, la verdad me gustó también esa atmósfera onírica, esa atmósfera que sientes en las películas de terror. E incluso cuando entra a esta habitación, bueno, a esta casa, dirías tú, Jorge Campos, cuando entra a esta habitación y se topa a esta persona muerta, y ese efecto del lodo, del fango, y cuando escapa de la casa me pareció fantástico, la verdad no lo esperaba, así medio un sustillo por ahí. Y no, creo que sí, en esencia el material sí está bien ejecutado, pero insisto, siento que por la cuestión del tiempo, por la situación del timing y todo ese tipo de cosas, los diálogos se vieron que haber sido de alguna manera cortados para la eficiencia de la misma serie y el ritmo de la misma serie. Eso sí. Fue dentro de del aspecto que vemos, ¿no? Ahora sí, vamos con parte de lo que definitivamente no te gustó, Chi. Lo que no me gustó fue precisamente esto, que le restaron fuerza a los personajes, a algunos diálogos. Hay una escena que a mí me gusta muchísimo, que es la de, no voy a hacer, voy a espolearlo, pues, ¿no? Pero donde Miguel Páramo se le aparece, ¿no? Para despedirse. Uh-huh. Sí, a esta señora, ¿cómo se llama? La primerita. Ahorita me acuerdo. Y ella pues está describiendo pues lo que hace su día a día. Uh-huh. Es lo que hizo esa noche, todo, y cómo se le aparece, qué le dice y todo eso. Y tiene una fuerza, y a mí toda esta parte se me hizo tan linda, es una de las partes que me gusta mucho del libro, ¿no? Por eso sí. Me acuerdo, y me acuerdo, pero no me acuerdo cómo se llama la señora. Es como en la escena, que si recuerdas, la ponen en dos, en la película la ponen como en dos partes, una donde no se ve y una donde sí se ve. Ajá, sí. No sé, siento que le quitaron, por ejemplo, ahí fuerza, lo lindo, lo poético que pudo haber llegado a ser toda esa parte. Por el efectismo, ¿no? Por todo este juego y los efectos. Digo, los efectos sí me gustaron y todo el rollo y medio, pero insisto, o sea, yo a lo que me refiero es como a la fuerza. Rompieron con esa. Sí, lo rompieron. Y obviamente donde yo creo que se ve mucho, pero mucho, mucho, mucho, es en dos personajes, que son los personajes principales de una historia de este libro, que es Pedro Páramo y Susana, precisamente, ¿no? Totalmente. Sí. Pedro Páramo era un hijo del ajijo, ¿no? Pero tenía una debilidad, y esa debilidad era precisamente Susana. Ajá. Y siento que le faltó hacer más evidente esta parte de su debilidad, que finalmente, bueno, Susana, que no aparece como mucho, pero es muy importante y su historia también, porque su historia es choncha, su historia sí está pesada, triste, ¿no? Sí. Y cómo pues estos dos personajes rotos se juntan. Exactamente. ¿No? Pero que uno está más roto que el otro y no pueden componerse, ¿no? Sí. Y esta fuerza que tiene el personaje de Susana, y que jala a Pedro a esta parte de decir me rendí y que se mueran de hambre. Sí. ¿No? Sí, sí. Creo que toda esta parte, o sea, esta parte que yo estoy contando así como de me rendí, que se mueran de hambre, órale, coman, adiós, no. Sí. Yo la estoy contando así, y siento que así es en la película, pero en realidad en el libro no. O sea, ¿qué fuerza tiene Susana para jalar a Pedro y para que cuando Susana se murió, Pedro haya dicho al diablo todo? Sí. Me vale un soberano cacahuate si todo un pueblo se muere. Muere. Ajá, y es lo que pasó. Entonces, como que esa fuerza que le resta no está representada uh-huh. ni en ninguno de los dos personajes. Y eso por poner un ejemplo, ¿no? Porque hay como varios ejemplos. Bueno, puse dos, ¿no? Pero ese se me hace como el más significativo, fíjate. Y el de más peso en toda la historia, porque en algún momento no llegas a empatizar, de verdad que no llegas a empatizar, ni con Pedro ni con Susana, porque las acciones van tan bien, bueno, nos quejamos de la rapidez y del timing, pero es que estos personajes sí necesitaban cruzarse a fuego lento, y eso es lo que no ocurre en la historia. Son tantos elementos que se tienen que comprimir en tan poco tiempo que de alguna manera no logras echar esa raíz con esos personajes. Y cuando llega esa parte que estás comentando precisamente, es cuando debe haber mayor catarsis actoral y no la hay. Entonces, sí, queda de ver bastante en ese aspecto este pues manejo y este trabajo de estos personajes. Y también, para empezar, muchos elogian la elección de este actor que interpreta a Pedro Páramo, y para mí siento que carecía de fuerza. Carecía de fuerza actoral, carecía de ese rigor, y tienes también toda la razón. Nos imaginamos a un Pedro Páramo totalmente diferente al que vimos en esta serie. Por lo menos siento que le faltó demasiado rigor, demasiado carácter y demasiada fuerza en pantalla. Y que también a Tenoch Huerta le faltó. Yo lo vi, si te voy a ser sincera, Sí. Yo pensé que Tenoch Huerta tenía como un poco más de fuerza, y lo llegué a confundir con otro actor, no voy a decir quién. Okay. Pero lo que a confundir con otro actor, que dije, este ha de ser Tenoch, es de relleno, ¿no? Pero ya después me di cuenta que no. Dije, a ver, porque, mira, una de las cosas que sí hice es que tenía mi librito a un lado y la película. Sí, claro. Internet, ¿no? Entonces iba pausándole, librito, internet, ¿no? Pero me di cuenta que no estaba ni disfrutando uno, ni otro, ni otro, ¿no? Entonces fue así como de, a ver, ¿no? A ver, vamos a empezarla de una vez, porque sí me llevé la mitad de la película de esa manera, y yo estaba esperando, así como la fuerza de Tenoch. Ya cuando me di cuenta, cuando empecé como a ver todo esto, dije, no, es que Tenoch es Juan. O sea, no puede ser posible que no haya una presencia del actor, porque la vendieron por el actor, ¿no? Exactamente. Que no haya una presencia así como de, ¡ah, eres tú! Pero que Juan haya estado como muy blandengue desde el inicio. Sí, es muy gris, personaje muy gris, totalmente cierto. Incluso hasta cuando están, toda la secuencia de cuando inicia la película y cuando, va caminando y ese tipo de cosas, tú te das cuenta que el escenario tiene más fuerza actoral que el mismo actor. Y ahí sí es una cuestión bastante grave, porque pues Tenoch Huerta también no es un tipo que tenga una trayectoria muy corta. Es un cuate que ha estado en producciones y que de verdad ha tenido un peso específico en lo que hace. Y creo también, siento que algunos actores, sí, el material de origen se los comió o fue demasiado para ellos. Creo que en este caso para Tenoch Huerta sí fue demasiado personificar a Juan Preciado. La verdad, totalmente de acuerdo con tus palabras, se nota una actuación, no sé si cumplidora, o no sé si el texto mismo acabó por devorar al actor, o no lo comprendió, o fue cuestión de dirección, pero yo siento que va más por el aspecto de que no tenía recursos actorales para llenar a este personaje. Sí, o sea, es que sí está... Mira, yo he escuchado que el reparto sí les gustó. Uh-huh. O sea, desde Tenoch hasta Ilsa Salas, que es Susana San Juan, Miguel García Rulfo, que es Pedro Páramo, Dolores Heredia, que es Edubiges, Isbe Bautista, que es Dolores, Héctor Kotsifakis, que es Fulgor Sedano, entre otros más, ¿no? O sea, es que estoy viendo aquí la ficha técnica, pero sin restar la importancia a todos los demás, por supuesto. Irineo Álvarez, entre muchos otros. Sosa, ¿no? Que también lo mencionaste. Sin restarle la importancia a todos los demás, ¿vale? Que sí hubo como un acierto en elegir a los personajes principales, que en este caso fue Tenoch, Manuel García, y como Susana Ailse. Pero hay otras personas que dicen que no. O sea, ahí se empieza el que yo creo que tiene que ver también con el gusto propio, ¿no? Sí me gustó cómo lo hizo Tenoch, no me gustó. Por ejemplo, sí he escuchado que la gran mayoría sí alaban la actuación de Manuel García como Pedro Páramo. A mí hubo momentos en que no me gustó tanto, pero así en lo general dices, se la rifó. Pero hasta ahí. Uh-huh. Y tú dices, a mí de plano no me gustó. No. O sea, no me gustó para nada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también tiene que ver el cómo nos imaginamos al personaje a través del libro. Porque yo creo que esa es una de las cosas importantes. Sí, es que ¿sabes qué pasa, Chío? Como, a lo mejor lo veo desde ese punto de vista y me imagino que posiblemente tú lo ves también. Vivimos en una zona rural, Chío, y sabemos cómo son ese tipo de terratenientes y ese tipo de personas que se dedican precisamente a tener ese poder en sus manos, y sabemos que se parecen a todos menos a este personaje, bueno, a este actor. Entonces quizá por esa situación en el contexto en el que por lo menos tanto tú como yo vivimos, y bueno, me cae viviendo en Chalco, y tener esta situación palpable de lo que es el campo en México hasta cierto punto, digo, no nos vamos a esos extremos, o quizá sí, pero sabemos que este tipo de personajes son más reacios, más rudos, más valentones, son de más carácter, y lo que presentaron con este personaje, pues no fue así. Entiendo la génesis, por supuesto, de cómo se va dando el rigor y el carácter que tiene este personaje, pero no, bueno, para mí desde esa perspectiva siento que no llena ese perfil de personaje. Mira, yo creo que insisto, yo me aferro a esta idea, que nos metimos con una imagen desde el libro, ¿no? Sí. Y que no terminan de, efectivamente, no terminan de llenarla, ¿no? Sí. Y que era lo que decía a un inicio, o sea, si nosotros nos casamos tanto con lo que ya habíamos visto y no los vemos como productos separados, empezamos a tener conflictos. Lo que está pasando en este momento con la de como agua para chocolate, precisamente, uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí. Que nos casamos con la versión de 1900, sí, la película, y que ahora en esta, que es más 2000era, que está más apegada al libro, la vemos como de, no me está gustando, o sea, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó ahí? Obviamente también está más cortada, tiene menos profundidad, y bueno, eso es algo que vamos a ver despuesito, ojalá y nos dé tiempo. Pero, ¿qué era lo que pasa precisamente en esta de Pedro Páramo? Está tan apegada al libro que no hubo riesgos por parte del director, que insisto, no sé si eso es tibio o no, que le dijeron, pues si la novela está y funciona, pues déjala, carnal. Y él dijo, bueno. Sí. Que de repente quieres como esta fuerza que tú te imaginas al personaje. Y ciertamente, pues ahí está. Sí. ¿Por qué no lo pones? ¿No? Ajá. ¿Por qué no lo pusiste? Sí. ¿O no leíste el libro? ¿O qué onda? ¿No? Sí. Y que una de las cosas también que es importante y que sí, sí pasó con dos, tres personas que platiqué. Porque sí platiqué con personas que habían leído el libro y cómo vieron esta película, y personas que no habían leído el libro y que vieron la película, ¿no? Entonces sí, sí, como que de, ¡ay, qué onda! Que no le entendieron. Las personas leyeron el libro no le entendieron como mucho, no les gustó, ¿no? Fue así como de, ¡ah, está bien! ¿No? Pero no le entendí, ¿qué pasó ahí? ¿No? Sí, sí. Y obviamente cuando tú lees el libro por primera vez, pues no le entiendes como mucho, ¿no? Ya después lo entiendes un poquito más. Entonces yo creo que también que es tan fiel al libro, bueno, no al 100%, pero es fiel al libro, que también de esa manera lo hace incomprensible para muchos públicos. Entonces, de las personas que yo he estado más viendo, más comentarios, tanto en Facebook como personalmente, son las personas que han leído el libro. Sí, sí. De las otras personas, solamente es, ¿está chida o no? Punto. No hay como más. Y no digo que está mal, ¿no? No digo que está mal. Pero sí creo que para al menos esta película que está en Netflix, sí necesitas tener un poco de conocimiento de la novela. Sí, haber leído el texto. Sí. Sí, porque si no, en serio, no va no va a funcionar el asunto. Y obviamente pasaría como te digo que me dijeron. Es que, o sea, a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Quién es ese? ¿Ese está vivo o está muerto? ¿No? Sí. Y así de, espérate, todos, todititos están muertos. Bueno, menos ese, pero se va a morir. Sí. Ya no me preguntes si está muerto o no, porque todos están muertos. Sí, sí. Entonces, si no, sí pasa eso, fíjate. Sí, es muy cierto y tienes toda la razón. La percepción que tiene la gente de el material sin haberlo leído es muy diferente a las personas que, pues sí, leemos el texto y tenemos una idea ya preconcebida sobre el material, y que de alguna manera pues nos da una perspectiva totalmente diferente, y aún así, tenemos una lectura distinta a pesar de haber leído el texto y darle este tipo de personificación a los caracteres de los personajes. Y pues es una situación muy muy cierta. Tenemos una idea ya preconcebida y una idea ya muy muy reacia, muy fuerte, en el sentido de cómo imaginábamos a los personajes, ¿no? Y que es esa misma razón del hecho de haber leído el texto, de alguna manera nos hace hasta cierto punto pues defender al personaje, ¿no? O sea, yo es que yo lo quiero así, es que el personaje actuaba de tal manera, y es que el personaje hacía esto, y es que el personaje le faltan X número de capas, y aquí solamente se retrataron tantas, pero bueno, hay que entender que es un material de entrada, es una empresa complicada. Es una empresa complicada porque si hasta lo hemos visto con otros personajes de ficción que no han sido pues del total agrado, y dime a mí que hablo de personajes cada 8 días, sí, hay cosas que de verdad no te satisfacen, a veces no conoces la fuente original, no conoces el texto, pero aquí pues era un imprescindible porque forma parte de nuestro tuétano de identidad como mexicano. Pero sí, totalmente cierto, la percepción que tienen algunas personas que han leído el material es diferente a comparación de los que hemos leído el texto y que también tenemos nuestras ideas ya muy muy fuertes y muy muy definidas. Pero en conjunto creo que es una película pues bien lograda, es efectiva, creo que la duración pues es lo suficientemente justa. Siento que en algunos momentos el timing se llega a perder, pero muy muy, muy poquito. Insisto, ahí el grupo actoral, yo, salvo algunas excepciones, lo disfruté. Disfrutas a Dolores Heredia, disfrutas, por ejemplo, a mí me gustó, por ejemplo, la participación de Irineo Álvarez, me gustó muchísimo. Ese tipo de actuaciones que sí son, la de Noé Hernández, digo, sin duda alguna, ¿no? También me pareció fantástica. Pero sí hay algunas cosas que tú ves y dices, no, ya creo que le faltó más rigor, no, creo que le faltó más desarrollo al personaje. El de Luciana San Juan me quedó de ver muchísimo de entrada. Y totalmente cierto que esa sensación, ese espíritu, ese sentimiento, esa cuestión sentimental, ese amor, esa cuestión que no pudieron explotar en pantalla esos personajes. Sin embargo, lo que sí veo en la película, una película donde la soledad prácticamente es el leitmotiv de esta historia, los pecados cometidos por los padres, esta situación de la... pues el aspecto de que todos nos vamos a ir al carajo, ¿no? Todos estamos determinados o predestinados a terminar de esta manera. A mí me pareció, creo que fue de los puntos más fuertes de la película. Y pues el guión, sin duda alguna, pues me pareció pues más que bien llevado, insisto, con algunas libertades, con algunas cosas que no se pudieron abordar, ya sea por cuestión de tiempo, ya sea porque la visión del director era así, ya sea a lo mejor por los consejos de Martin Scorsese con referencia a Prieto para que no le moviera nada más allá de lo que está estipulado en la novela, obviamente pues diciéndole puedes hacer tu visión personal, pero no le muevas tanto. Entonces ese tipo de cosas creo que fueron las que a mí me parecieron pertinentes y muy buenas. Sí, que incluso yo lo había dicho, que el director había dicho, esta es mi visión. Sí, ¿no? Sí. Y ya empezaba a relatar cosas y todo el rollo y medio, ¿no? Y que yo creo que esa pequeña frase, esta es mi visión, fue como muy puntual. Para que si en algún momento le explotaba en la cara de él, sí podría decir, yo le dije que era mi visión, ¿no? Ajá. Si salía bien o mal. Sí, exactamente. ¿No? Y bueno, al final del día, pues es un hacedor de materiales de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, tiene derecho a exponer su punto de vista, su visión que tiene sobre la obra, y pues, ¿quién no lo ha hecho con otras Y otras además, obras? Una de las cosas que sí tiene, y hay que reconocerle, es que él era se encargaba de la fotografía de otras películas. Tan solo el año pasado se aventó 2 grandes películas, que fue Barbie, sí, y la otra que fue la de ay, es algo de almas. Ajá, sí. No fue de... Ay, ya se me... Sí, también se me cruzaron los cables. Pero bueno, sí. Al menos Barbie sí. Barbie sí es. Y que fueron 2 grandes, ¿cómo se llama? 2 grandes éxitos en taquilla, ¿no? Sí. Y este año se avienta por primera vez a dirigir una película. O sea, sí, esta obra, este material, esta película es la primera película que él dirige como director, ¿no? Sí, es su ópera prima, ¿no? Ajá, y es su ópera prima. Y creo que pues la hizo con el pie derecho. Veamos después si se atreve a hacer, o sea, si se atreve a hacer algunos cambios o arriesgarse en materiales futuros que haga, porque yo creo que va a decir, pues órale, de aquí soy también, ¿no? O se queda como este director de fotografía. Porque pues él le sabe y ha trabajado también con grandes directores, ¿no? Entonces, de una u otra cosa también ha aprendido. Entonces, vamos a ver cuánto se arriesga en sus próximos proyectos, pero al menos esta fue su ópera prima y le quedó muy bien. Si tuvieras que darle una calificación, ¿qué calificación le pondrías siendo, pecando un poquito de soberbios? Híjole, yo creo que en entre 7, 5 y 8. Un 8 sólido, ajá. Un 8, sí, fuerte. O sea, tomando en cuenta de las calificaciones de la escuela desde 0 a 10, ¿no? Sí, como un 8. Ajá. Un 8 fuerte, sí. Totalmente de acuerdo contigo. También algo a destacar, el vestuario, de verdad me pareció muy, muy interesante, como comentaba, por ejemplo, precisamente Irene Álvarez, que le dieron el vestuario, hasta con ropa interior, mi querida Chío, la ropa interior hasta incluso modelada, diseñada como era en aquella época, y pues el desgaste, la situación de cómo lo portaban, el hecho de tener que tener esa ropa, usarla, porque obviamente no es ropa actual, sino la ropa de aquel entonces, diseñada de la manera en que se diseñaba entonces, y tratar de mimetizarte con esa ropa y pues salir al plató a desarrollar este tipo de, a tu personaje, ¿no? Con toda la escenografía y toda la iluminación y ambientación, digo que también es una cuestión muy importante. La música también me pareció muy, muy efectiva. Creo que es de las cosas que he disfrutado también en la película. Y pues son tantos los valores que se le pueden calificar a esta obra, a esta visión de Rodrigo Prieto, que pues la verdad para mí sí tiene esa calificación. Concuerdo también contigo. Ok, bueno, pues vamos rápidamente a un corte, mi querido Alex. Y ahorita regresamos, ¿sale? Ok, vamos a corte y regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56 36 24 53 56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pues ya regresamos. Y el tiempo, como siempre, mi querido Alex, híjole, nos maltrata a nosotros. Así que entre dos nos quedamos 100 años de soledad o como agua para chocolate. Hemos decidido que como agua para chocolate. Tenemos todavía tiempo para la otra gran apuesta de Netflix, que es 100 años de soledad. ¿Sí? Así que pues vayan leyendo el libro, porque seguramente va a haber como muchas referencias a este mundo mágico de Macondo. Y vamos a ver qué tal está, porque bueno, ahorita con Pedro Páramo les está yendo bastante bien, ¿no? Pero la otra gran apuesta, al menos de este año, de este 2024, es 100 años de soledad ahí en Netflix, porque con eso quieren también levantarse. Pero otra de las grandes apuestas que tiene en este momento Max es Como Agua para Chocolate, que es una serie, esta vez es una serie. ¿Ah? Y que, bueno, pues tiene metidas ahí las manos la casa productora de Salma Hayek, ¿no? Sí. Fíjate, a mí, yo he visto los dos primeros capítulos, porque sueltan capítulo por semana, y en este caso es cada domingo. Híjole, no termina de gustarme, pero me estoy peleando conmigo misma porque yo me remonto a la de 1992. La neta, sí. Donde sale Regina Torné como mamá Elena, ¿no? Sí, yo sí, deseo sí. Ver a alguien tan híjole, con esa fuerza, incluso sí, de la mirada que tiene y todo el rollo y medio, ¿no? Ahora, pues obviamente es un poco más la siento más blandengue, más sí. tibia, ¿no? Sí. Con esta Irene, no me acuerdo, ahorita lo busco. Irene Azuela. Ah, ella como la mamá Elena, precisamente. Que ya me sí. está empezando a gustar el personaje, porque ya la estoy empezando a odiar, ¿no? Sí. Pero que sí lo ven como un poquito más blandengue. Eso es una. Entonces, ahí entra lo que te decía, hay que separarle, ¿no? Porque yo no le voy a ser sincera, yo no he leído el libro, conozco el libro, no lo he leído. He visto la película de 1992. Sí. Y bueno, pues los primeros capítulos de esta serie, que es del 2024. Y he visto algunas críticas que están saliendo a favor y en contra, ¿no? A favor, porque dicen que está más adaptada, más cerca al texto original. Sí. Pero que le están quitando como igual, como peso en determinados momentos y más en los platillos. Eso es una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque recordemos que Tita, a través de los platillos, a través de la cocina, ella pues sacaba sus sentimientos, ¿no? Sí, sí. Y sí. Obviamente en la película sí se llega a ver en determinados, en la del 92, en determinados momentos, ¿no? Por ejemplo, en el del pastel de bodas, ¿no? En las sí. Godornices, etc. Y aquí, pues espera que se haga como un poco más, si está como más apegada al libro, que se vea pues mucho más esta parte. Sin embargo, dicen que está careciendo de fuerza en los momentos en donde tiene que haber fuerza, como esos, por ejemplo. Sí, pues la verdad creo que esa es una de las cosas que le está pasando precisamente a la serie, y creo también, así como tal cual como lo dices, nos acostumbramos tanto a ver el material de Laura Esquivel prácticamente cada mes, cada quincena, a la menor provocación, que la cuestión del subconsciente colectivo ya identifica incluso a Regina Torné como ese gran personaje, ¿no? Entonces, pues también sabemos que en manos de Regina Torné cualquier personaje es un personaje fantástico, es una mujer con una trayectoria impecable y también con un rigor actoral que mira que muy pocas personas tienen, y eso es precisamente lo que yo te decía de Pedro Páramo. Yo esperaba un personaje de ese tipo, un carácter pero de verdad racio, fuerte, con ese don de mando, con ese don de señor y de señora. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Y mira, que Irene Azuela no es mala actriz, pero siento que es un tanto joven desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, y quizá eso es lo que está restándole cierto grado de efectividad a algunos también de los otros personajes que están inmiscuidos ahí en la serie, y quizá sea por eso que sentimos esa cuestión con los personajes y con la obra en su conjunto. A mí me da esa impresión, mi querida Chivo. Es que ahí entramos como en la edad de los personajes, tomando uh-huh. en cuenta la temporalidad que hay en el propio libro, ¿no? Uh-huh. De que pues serán hace 1500 años, ¿no? Así es. Entonces, donde las mujeres sí se tenían que casar más jóvenes. en donde sí, obviamente enviudaban más jóvenes por muchas circunstancias de la vida, guerras, enfrentamientos, etc., etc., ¿no? Entonces, un amigo me decía, es que hay que verla también desde ese punto. O sea, desde el punto no de tu contexto en este momento, de tu tiempo, ¿no? Porque pues 40 años y todavía no están casados, ¿no? Pero en aquel entonces sí. Porque una de las cosas que yo decía era precisamente eso, es que los personajes son muy jóvenes. Para mí son jóvenes, a comparación, sí, de la del 92, que no se veían tan jóvenes. Jóvenes, exactamente. Y sí, me decía, es que es eso. O sea, el asunto está en que hay que ver la temporalidad de la obra. Porque, sí, insisto, o sea, una chica de 18 años ya tenía que haber estado casada y con hijos. Sí, de 20, es en tiempos, ¿no?, de la revolución, ajá, precisamente. Sí, sí. De 20 años, ¿no? Entonces, sí, por eso ahora el cast es más joven, porque, sí, está más apegada al libro y la edad es distinta. Y pues de entrada, el personaje de Tita pues tiene los 15 años, ¿no? 14, 15 años. Entonces, ajá, sí, lo sé, sí lo entiendo, ¿no? Pero. Pero sí, sí, yo también estoy diciendo, yo lo entiendo, pero no lo entiendo. O sea, sí me sigo peleando con eso. Pero yo creo que hay que verlo como otra, como otro producto, un producto que es diferente, que va a ser diferente a el libro, con algunas cosillas, ¿no? Porque sí están recortándole cosas, insisto, o sea, sí está apegada al libro, pero le están recortando cosas, y también es distinta a la película que hemos visto, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que verla, hay que terminar de verla para terminar de criticarla, digámoslo así. Pero esa es otra de las cosas que también está en HBO Más, que diga el más. El más. Para que la vean. Y creo que se va a liberar también en TNT. O sea, en cable, en la nochecilla. No sé si ya liberaron el primer capítulo o van a liberar por ahí de los 20, o sea, del veintitantos, el primer, sí, capítulo en TNT. Déjenme checar el dato y se los paso para que la puedan ver también en TNT o la vean en esa plataforma además, para que la puedan disfrutar, ¿sale? Bueno, mi querido Alex, ya tenemos que irnos. Muchas gracias, el tiempo nos pasó de volada como siempre. Nos estaremos escuchando mañanita. Sí, mañana nos vamos con los estrenos de la semana, cartelera y todo lo demás. Voy corriendo al cine. Nos vemos entonces. Nos escuchamos mañanita y muchas gracias por la oportunidad especial para este programa de jueves. Muchas gracias, amable auditorio. Muchas gracias, mi querida Chío. Estamos en comunicación mañanita. Ok, mi querido Alex, abrazo a la distancia. Y bueno, querido público, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Los esperamos mañana. Chau, chau. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. ¿Qué? Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¡Ay, sí! ¿Cómo fue? ¿Se acabó? De mejores lugares nos han corrido. Vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia musical. ¡Uy, qué barba! ¡Dale, ya se acabó, cabrón! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. ¡Ah! Y es que hablas de no sé quién. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan todavía. Bueno, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches.